Capítulo 11. La obediencia produce milagros. Muchas personas tienen miedo de obedecer a Dios cuando les habla, tienes miedo. Por eso no ven milagros. Este principio es muy poderoso en la Biblia. Recientemente prediqué en Washington. Mientras predicaba, un amigo mío, que también es pastor, se dio cuenta de que en la asamblea las personas con piernas lesionadas eran y Dios quería sanarlos. Era una comunidad pequeña. Ocurrieron tres personas. Un hombre realmente se retrasó. Mi amigo comenzó a orar por la primera persona y comencé a orar por el hombre que estaba rezagado. Mientras recé por él, el Señor le dijo a mi corazón, «Te conoce y besa su pie». Miré sus pantalones, estaba muy sucio. Sus zapatos también estaban muy sucios. Parecía un vagabundo de la calle. Así que me quedé allí y consideré qué hacer por un segundo. Levanté la cabeza y miré a la gente, todos vieron. Miré a mi esposa. Pensé, ahora todos pensarán, Reinhard está loco. Fue realmente difícil. Cuando esta pelea tuvo lugar en mi cabeza, pensé, no me importa lo que pase. Siempre obedeceré a Dios, porque obediente desencadena milagros. Me arrodillé y besé el pie del hombre, rápidamente me levanté. Entonces el caballero dijo, avanza y besa su pie de nuevo. Hice eso y salté de nuevo. Entonces el caballero dijo, rodear y besar su pie por tercera vez. Así que me arrodillé por tercera vez, lo besé y me levanté. El Señor no dijo nada más. Entonces le dije al hombre, Señor, ve. Nunca recé por él. Me miró completamente sorprendido y comenzó a correr perfectamente. Después de la reunión, recé y le pregunté al Señor de qué se trataba. Habló en mi corazón que revisó mi obediencia. El beso no sanó al hombre, el Señor dijo que era mi obediencia. La obediencia desencadena milagros. La fe sin obras está muerta. Las paredes de Jericó eran paredes muy gruesas y anchas. Eran tan amplios que los caballos probablemente pudieron correr por la pared de la ciudad y tirar de un automóvil. ¿Cómo puedes traer una pared tan grande para colapsar cuando caminas alrededor de ellos? ¿Por qué Dios te pidió que hicieras esto? ¿Por qué Dios no dijo, quédate y mira cómo destruyo este muro? ¿Por qué el poder de la obediencia desencadena el milagro? Tales ejemplos están disponibles en todas partes de la Biblia. Esta es una historia maravillosa, pero también una historia algo cruel. En el primer rey 17 leemos cómo el Sr. Elia proporcionó durante una sequía que había predicho. Al principio, el Señor le dijo que debía esconderse en una cierta corriente donde protegería y lo cuidaría. Elia salía del arroyo, y los pájaros le traían comida todos los días. Entonces el agua salió. Entonces Dios le dijo a Elia, ve a la viuda. Ella te cuidará. Debido a la sequía, había una hambruna en el país. La viuda estaba en el proceso de recolectar madera para hacer un fuego y hornear el último pan para usted y su hijo. El profeta se acercó a ella y le dijo, hornee baname. Ella dijo, no tengo nada para ti. Solo tengo suficiente para hornear pan para mí y mis hijos, y luego moriremos. El profeta no dijo, pobre mujer, rezaré por ti y veré si puedo encontrar algo para comer para ti. ¿Qué dijo el profeta? Hornee por mí primero. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan frío, sincero y malo? Te digo cómo, el profeta sabía que la obediencia desencadenaría un milagro. Él dijo, hornee un pastel primero y mira lo que sucederá. La harina y el aceite no se apagarán. Y así sucedió exactamente como lo dijo. Obviamente, el milagro de la atención se desencadenó. Dios lo ha hecho muchas veces conmigo. Dios nos dijo que deberíamos regalar todo lo que teníamos. Una vez que hubiéramos ahorrado dinero durante mucho tiempo. Habíamos ahorrado dinero para establecer la casa. Dios nos dijo que deberíamos regalar cada centavo como una ofrenda para alcanzar a los perdidos. Me incliné con mi esposa y dije, Siatz, Dios me dijo que debería regalar cada centavo del dinero que ahorramos. ¿Qué debemos hacer? Regalo. Dios te dijo que deberías hacerlo, entonces, ¿por qué me preguntas? Sé que algunos de ellos piensan que es una mujer increíble. Esto también es. Así que regalamos todo y ni siquiera esperaba nada de Dios. Dos días después, el gobierno nos envió más dinero del que habíamos puesto en la oferta. Escribí al gobierno y le dije, esta es la cantidad incorrecta. Me enviaron demasiado dinero. cometieron un error. Habían cometido un error. Quería ser honesto y devolver el dinero. Se negaron a recuperarlo. El gobierno es el que toma tu dinero. Pero esta vez se negaron, no importa cuánto intenté devolverlo. Nuestra obediencia provocó un milagro. En Lucas 5, 1 a 9 leemos otra historia en la que la obediencia provocó un milagro. Jesús le dijo a Peter, que había pescado toda la noche sin atrapar nada de lo que debería volver a arrojar la red de pesca. Peter era un pescador experimentado. Jesús no era un pescador, era un carpintero. Un carpintero no debería enseñarle a un pescador cómo pescar. Un pescador debe enseñarle al carpintero cómo pescar. Entonces Jesús vino a Pedro y le dijo, «Quiero que vayas y arrojes tu red al lado derecho del bote». Pedro le dijo a Jesús, «Pesqué toda la noche y no capté nada». Un pescador sabe que si ha pescado toda la noche y no ha atrapado nada, no tiene sentido salir nuevamente a la mañana siguiente. Pero Peter dijo algo más, «Porque lo dijiste, lo haré». Cuando obedeció y salió al agua en barco, la red estaba tan llena que ya no podían alcanzarlo. ¿De dónde vino todos los peces grandes? Había estado fuera toda la noche e intentó pescar, pero no había peces. Su obediencia desencadenó el milagro. Si no hubiera expulsado en una obediencia completa, al contrario de toda su lógica y sentido común, no habría pasado nada, nunca habría visto el milagro. En Lucas 17, 11 a 14 leemos de 10 leprosos. Vieron a Jesús desde lejos. Debes saber que los leprosos no se les permitió vivir entre las personas porque su enfermedad era contagiosa, tenían que estar separados. Vieron a Jesús desde lejos y llamaron, «Jesús, misericordia de la nuestra». Jesús no fue a ellos y los sanó. Él dijo, «Va, te muestran a los sacerdotes», versículo 14. Según la ley del Antiguo Testamento, tenía que ir a los sacerdotes que deberían confirmar que la lepra fue curada. Pero no fueron curados, todavía estaban enfermos cuando Jesús les dijo que deberían ir a los sacerdotes. Jesús no los sanó y, sin embargo, dijo que deberían ir a los sacerdotes. Jesús les dijo que deberían ir y mostrarse a los sacerdotes mientras aún estaban enfermos. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron la obediencia y fueron curados. Puede preguntar, pero Señor, ¿por qué estás haciendo cosas tan locas? Dios hace esto porque quiere anclar un principio en la Biblia, el principio de que la obediencia desencadenará los milagros de Dios. Una y otra vez vemos este principio en acción. En Mateo 14, 22 a 33, se cuenta la historia de Jesús que fue al mar. Cuando Pedro vio a Jesús en el agua, dijo, «Señor, si lo eres, entonces ordene que venga a ti al agua», versículo 28. En 2. Kings 5 es contado por un comandante del ejército sirio llamado Naamán, que tenía lepra. Su pequeño siervo judío dijo, «Sé que el Dios de Israel puede sanar lepra». Entonces el rey de Siria escribió una carta al rey de Israel. El rey de Israel preguntó, «¿Qué tengo que hacer con eso? Soy Dios». El profeta Elías se enteró y dijo, «Por favor, déjelo venir a mí, luego descubrirá que hay un profeta en Israel», versículo 8. Naamán vino a Elías, y el profeta le dijo, «Ve y lávate en Jordán 7 veces, para que tu carne volverá a estar saludable y estarás en», versículo 10. Eso hizo enojar a Naamán. Esto es ridículo. Tenemos agua más limpia que tú. Esperaba que el profeta rezara por él y lo sanara. ¿Por qué el profeta le dijo que debería ir al agua 7 veces? El agua no cura las lepras, todos lo saben, pero la obediencia ya es obediente. El leproso no quería hacerlo y estaba enojado. Pero su sirviente dijo, si el profeta te hubiera preguntado sobre algo grande, lo habrías hecho. Naamán respondió y fue a Jordania para obedecer la palabra del profeta. Cuando lo hizo, el milagro sucedió y fue completamente curado. Una vez más, la obediencia desencadenó el milagro de Dios. La Biblia está llena de historias como esta. Juan 2, 1 a 12 cuenta la historia del primer milagro que Jesús hizo, transformó el agua en vino. ¿Cómo hizo eso? No tocó el agua y lo convirtió en vino. Tenía el poder de hacer eso, pero no lo hizo. Dios necesitaba obediencia para que el milagro pudiera suceder. Entonces Jesús ordenó a los sirvientes que llenen las jarras con agua. Esta solicitud no es nada especial porque eran jarras de agua. Eso es lo que haces con las macetas de agua, los llena de agua. Pero luego se examinó la obediencia. Jesús dijo que algo debería ser traído del agua al señor de la ceremonia de la boda. Esa fue una mala idea. Primero, salieron de vino. En las bodas judías, no se bebió agua, sino vino. Soy europeo, bebimos vino. Esto es parte de nuestra cultura, siempre lo hacemos de esa manera. Bebimos vino para una buena comida, eso es completamente normal. Así que entiendo que, tal vez los estadounidenses o los brasileños no entienden eso, pero yo sí. Una boda sin vino es una mala boda. Jesús no convirtió el agua en vino y les dijo que deberían ir y dejar que el Señor le costara el vino nuevo. Les dijo que deberían llevar el agua al Señor y dejarlo costar. Alguien en esta historia entendió el principio de obediencia, la madre de Jesús. María vino a Jesús y le dijo, «No tienes vino», Juan 2, 3. Jesús respondió, «Mujer, ¿cuál es tu preocupación conmigo? ¿Qué hizo Martí?» Ella se volvió hacia los sirvientes y les dijo, «Haz todo lo que te dice. Asegúrate de que lo hagas porque conozco a mi hijo. Y desencadenará el milagro de Dios», versículo 5. Entonces Jesús dijo, «Traiga el agua al maestro de la ceremonia», versículo 8. Cuando se convirtió el agua en vino. Solo cuando obedecieron y se van. Hay muchas otras historias en la Biblia en las que este principio queda claro. Tenemos que ser obedientes con nuestra fe para ver los milagros de Dios. En Isaías 54, un Dios le dice a la mujer estéril que nunca nació un hijo que debe cantar con alegría. En el versículo 2, Dios dice, amplíe el lugar de su tienda. Pero, ¿por qué la mujer estéril necesita una carpa más grande? Ella no tiene hijos en absoluto. Solo hay tú y su esposo. Dios dice, si quieres un milagro, tienes que obedecer. En el versículo 2, continúa con sus instrucciones, explique las cortinas de sus apartamentos, no guarde, extienda sus cables y refuerce sus pilas. ¿Pero por qué? Ella no tiene hijos. Dios le dice en los versículos 3 a 5, porque te daré muchos hijos. Está bien, Dios, dame a los niños y construiré una carpa más grande. Dios dice, lo siento. Obedecer hará que el milagro se active. Si esperas para hacer que la tienda sea más grande hasta que vengan los niños, no vendrán hijos. La fe aumenta del bote. La fe hace lo imposible porque Dios está contigo. La fe comienza a actuar y hacer algo. Si Dios les ha prometido que los usen para trabajar con niños, van allí y comienzan a hacer algo, ponen en práctica su creencia, hacen algo, no tienen miedo. Si Dios te ha prometido que te uses de cualquier otra manera, comience a dejar que tus creencias sigan tus creencias y comiencen a cambiar en obediencia a Dios.